Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. Tritono, la nota del diablo, fue un acorde prohibido durante toda la Edad Media por su carácter maligno, pues levantaba inquietud en quien lo escuchaba y producía una disonancia tan perturbadora en el oyente que su naturaleza lo llevaba unívocamente hacia pensamientos impuros, conducidos de la mano de Satán. Debido a su entonación dificultosa y a que consideraban que su sonido era algo siniestro, en el medioevo se lo denominaba Diabolus in Musica, el diablo en la música, y se consideraba un intervalo prohibido que había que evitar a toda costa. El Diabolus se ha ido aceptando no porque se hubiera vuelto agradable, sino justamente por ese olor a azufre que nunca ha perdido. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus y música en el aire. Bienvenidos al primer programa de este nuevo espacio de difusión de música pesada, de metal, de, en todas sus variantes. Música pesada, sí, ponele. Sí, sí. Como para englobar todo lo que vamos a escuchar. Diabolus y música, programa número uno. Estamos, bueno, acá con en la mesa de trabajo con un montón de papeles. No sabemos qué está pasando porque acaban de suceder cosas místicas y es misteriosas. Es el boicot, no me acabamos... vengas que místicas y misteriosas. Todavía eso está el olor a azufre. ¿Sentís no empecemos? El olor a azufre lo sentís, sí, todavía. Sí, totalmente. Por eso. Totalmente. Mirá la sonrisita exacto de aquel. Exacto. ¿Tiene, no, tiene, algo tiene que ver, algo tiene que ver. No, la sonrisita del operador, si esto fuera... El señor operador salteño, don Luis Pozza, bienvenido. Hola, Luis, te extrañaba. Este, gustazo, loco, que estés acá operando en este nuevo... Este nuevo interludio musical que se llama Diabolus y Música. Recuérdenlo porque es para toda la vida. Igual súper interesante la temática, ¿no? Con la que vos elegiste, porque sépanlo también, el quien eligió toda esta idea de lo que es el tritono, que fue lo que leyó, es el señor Ricardo González, sentado acá a mi lado, que es el conductor principal del programa. Así que nada, un grosso, lo tuyo es... Arrancamos con un puntinazo, un pelotazo a centro a la olla. Sacred Raid es un nuevo trabajo, un tema que lo pueden encontrar en las redes, que están difundiendo de su nuevo álbum que va a salir muy pronto. ¿Cómo suena eso? Bien, la temática musical que vamos a disfrutar, a compartir, va a ser la música que nos gusta a nosotros, así corta. No hay mucha vuelta respecto a eso. Para que lo sepan de entrada, nos gusta, listo, sale. Adentro, fue. Bandas que se comuniquen van a tener su espacio de difusión, como por ejemplo en el día de hoy una banda de Chile que en el transcurso de la semana nos envió su press kit, como se dice ahora. Antiguamente te mandaban por correo un CD, un cassette, pero no, ahora te mandan un press kit. Y escrito en un papelito, que igual era no, la historia, sí, de la banda. No, ahora todo digital. Se me cortó la luz en casa, bonito. Así que no tengo ni más puta idea quién me escribió. Pero está lleno de ciber. Puedes ir a bajar la información a cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier lugar. Bien, vamos a seguir con la música porque creo que hay muchísima y tenemos ganas de compartirla. Vamos a escuchar un tema del nuevo trabajo de Opeth. Es un álbum que tiene dos versiones de sus temas, en inglés y en sueco. Vamos a escuchar la versión de uno de los temas en sueco. ¿Y para qué elegí esto? Porque me metí en un problema muy grave. Yo sueco no sé, así que el tema se llama A Hartat Vet Vat Handen Gor Herd in Hand. ¿Algún intérprete, por favor? We'll be right back. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Diabolus in Musica, sonaba. Me las pusiste a ellos, que Opeth. Es lo que a mí más me gusta. Sonaba Opeth. El tema en inglés, la versión de. El título en inglés de este tema es Herding Hand. El título en sueco, en Swedish, es la versión que escuchamos es Harvet van Handengård. A ver si escribe algún sueco y que me lo contradiga, por favor. Igual en el traductor no me tiró que era el corazón no, en la mano. Me tiró una cosa un poco más amplia, cuando uno sabe sí, que tiene concepto el concepto y translate tres palabras. Totalmente. De los yankees. Bien, este trabajo de Opeth es nuevo, reciente, y ya te comenté, es una edición doble, con los mismos temas. Cantados en sueco. Me encantan más, me gustan más las versiones en sueco, porque a mí me gustan que las bandas canten en su idioma. Pero no siempre queda bien, ¿eh? No sé, no me interesa. No siempre pero queda bien. No, aparte. Las cosas que quedan bien a mí, vos sabés que no me interesa. Claro, pero de hecho el inglés fonéticamente para este tipo de música y para este metal, estilo, que es otra historia. Pero hay bandas que han traducido y la letra no queda bien no. Con el acorde de la música. Yo te cuento, nada más. Si no, no hablo más. Me callo la boca. Listo. No. Me callo. Hable. No, ahora me cohibiste. Gánese el sueldo, gánese el sueldo. Claro. Gánese el sueldo. Papo. Así arrancamos, está todo mal, ¿entendés? No. Como hay una avalancha de música. ¿Perdón? Esto ¿qué va sueldo? A ser, ¿qué sueldo? ¿Perdón? Bueno, usted siga. Claro, yo sigo. Lea la letra okay. Chica, que con esto de la flexibilización laboral, no hablemos tenés que favor, trabajar de política, 20 no arranquemos. Horas, tenés que trabajar 20 no. Horas y te van a reconocer 6. Estos muchachos están bastante mal. Vos me preguntabas recién por esta banda que vamos a escuchar ahora. Sí, claro. Y a esta banda se atribuye haber creado el sonido metal más sonido thrash metal más orientado al group. Ajá. Que después fue recontra super popular por Pantera, ¿no? Cuando Pantera saca el Cowboy from Hell, sí. A todo el mundo le vuela la tapa de los sesos. Pero había una banda que anteriormente ya estaba haciendo ese sonido y es de donde toma la influencia Pantera. La banda, cuando se les atribuye a la banda Exorder este hecho, ellos son más o menos indiferentes a todo esto, ya que eran amigos de los Pantera. Incluso Phil Anselmo, antes de entrar a Pantera, era casi entra a Exorder en un momento, y él era muy fanático de los primeros demos de Exorder. De Exorder. Que también es una banda de la misma zona de Phil Anselmo, de New Orleans, de Luisiana. Pero ellos no niegan la posibilidad de que haya sido la influencia del sonido posterior a Pantera, porque Pantera en esa etapa hacía una cosa más glam, más light, digamos. Pero no lo primero que hizo Pantera. No. Pantera salió, digamos, a la luz con Cowboy From Hell. Bueno, ese sonido. Pero antes de Cowboy From Hell, Pantera tiene álbumes que sí, por ahí no son tan populares, no, y son bastante más crudos. Si me presta atención y me sigue. Me está retando otra vez. Si ya me presta atención yendo, y me sigue, estoy hablando del sonido Trash Groove. Ese sonido pesado que popularizó Pantera a partir del Cowboy From Hell, que hace poquito cumplió el aniversario del disco, no sé cuántos años. No la etapa anterior. Pero Phil Anselmo era fanático de Exorder, de los demos de Exorder, era amigo de los Exorder. Y entonces su vocalista, Kyle Thomas, que también es el vocalista de la banda Trouble, es una banda que a mí me gusta muchísimo y que ya la vamos a programar, seguro. Él declara que Pantera merece los elogios que reciben, ya que él siente que siempre han trabajado mucho más duro que Exorder para tener éxito. La banda se forma en el 85 y en actividad hasta el año 93, y vuelven a los escenarios en el 2018. Pero en esta nueva etapa, solo con dos miembros originales, para retomar el camino que dejaron hacía ya bastantes años. Ellos retoman con un setlist donde tocan los temas de sus dos primeros álbumes, comienzan a presentarse en vivo, y en el 2019... van a sacar un álbum que se llamará Mourn the Southern Sky. Y para cerrar esto, digamos, todo este pensamiento o estas palabras, unas palabras de Vinny, su vocalista, ¿no? Que simplemente dice: puedes trazar y esquematizar durante años, durante incluso décadas, como en nuestro caso. Puedes trabajar duro, seguir moliendo, golpear, golpear siempre en el mismo agujero redondo hasta que parezca algo presentable, pero a veces solo necesitas dejar que el tiempo te lo diga. Es hora. Exorder tiene su propia alma y me golpea las costillas con tanta frecuencia para recordarme: oye, imbécil, aún no hemos terminado. Kyle y yo teníamos un sueño cuando éramos adolescentes, y por muy cliché que parezca, nunca nos despertamos de él. Exorder siempre se ha deslizado dentro y fuera de nuestras vidas. Por lo tanto, aquí no hay fórmula mágica, ni una bala mágica, ni nada que se le parezca. Tiempo antes de que los muchachos correctos, las canciones correctas, el manager correcto, el sello correcto, finalmente llegara a la fiesta, han pasado casi 35 años desde que pronunciamos por primera vez el nombre Exorder. 27 años después de nuestro último disco y muchas novedades. ¿Por qué esta vez es diferente? ¿Por qué empezar de nuevo a los 50 años en lugar de retirarse? Simple, porque finalmente es hora. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus y música en el aire. Seguimos. Nos vamos a entender así. Yo estaba hablando totalmente. Con aquel. No te entiendo esto nada. Es cada uno en su planeta y hagan lo que quiera, se llama este programa. Bueno, hasta Anarquía. Por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Ponle. Muy bien. Bueno, escuchamos a Exorder de su nuevo álbum. El adelanto que va a salir muy pronto y sonando. No golpeando. Exorder. Porque eso no fue un sonido, eso fue un golpe, así un cachetazo en los sentidos. Sí, es increíble. Bueno, pero bueno, el mismo Kyle lo dice. Nosotros si nos hubiéramos calentado o esforzado un poco más, quizás hubiéramos logrado algo más. Pero sus dos primeros álbumes son clásicos trash de finales de los 80. Slaughter in the Vatican, su primer trabajo, es una cosa increíble. Es un disco para desconar parlantes, por lo menos. Igual la influencia de Anselmo ahí con entonces. La técnica vocal y alargar con y con la posta que la influencia sobre Phil Anselmo se la llevó a Pantera. Se ve que le dijo: muchachos, escuchen esto, esto es lo que se viene, hay que hacer esto. Y bueno, sacaron el Cowboy From Hell. Contratemos al mejor bajista, contratemos al mejor bueno, batero, sí. contratemos la banda al estaba, mejor la banda violero. Estaba armada, pero bueno. me alegro por ellos. Así que Exorder. Yo me acuerdo que había venido Skid Row a la Argentina y estaba Sebastian Bach en la Heavy Rock and Pop, en la vieja Heavy Rock and Pop, sacado mal con el ruso a los gritos de que todo el mundo escuchara Pantera, porque él era fanático, muy amigo de los sí. Pantera. Pero y en ese momento sale Cowboy from Hell y la de Escocia acá. Pero tremenda banda, tremenda banda. Y estamos usando de cortina temas de Judas Priest interpretados por diferentes artistas de uno de los, creo que fue el primer tributo que salió a Judas Priest, primer tributo oficial de un sello importante, porque después hubieron en diferentes países también sacaron tributos, incluso acá tuvimos en Argentina el tributo nacional, en fin. Lo que estamos acá escuchando es de diferentes versiones de temas de Judas Priest. Arrancamos con Halloween, Gamma Ray. ¿Qué otra sonó? Porque estoy con la cabeza en 10.000 lados. ¿El señor Operator? El operador. Ah, la Saxon. Versión de Saxon, claro, sí. Ah, quiero escuchar la de Mercyful Fate también, que viene, que es una de las versiones más zarpadas. Igual la de Halloween me encantó. Sí, me quedo con la de Mercyful. Muy bien. Opiniones. ¿Qué me querías comentar vos? Opiniones. No mensajes, saludos. Tenemos muchos saludos para gente que nos está deseando que un buen comienzo del programa y la verdad les agradecemos la onda porque así se hace la cosa y como dice bien Marcelo Rebot que nos acaba de enviar un buen comienzo, la difusión y todo esto se hace juntándonos todos muchachos. Así que le mando un gran saludo a Marcelo Rebot que sale en el Vuelo del Dragón los sábados. Marcela Vera de Vientos Metálicos también nos ha enviado saludos gigantes. Marce, una gran amiga que cada vez que viene a Buenos Aires se junta con nosotros y hacemos un quilombo en mi casa padre. Marce, te mando un gran beso. Obviamente a Sandra Luca, que es mi socia, mi amiga, mi cómplice, a Santiago Bagnis, que nos acaba de saludar también. Y bueno, la verdad que se súper agradece todos estos saludos, muchachos. Queda también saludar a la gente que durante la semana nos compartió la publicación. Totalmente. En las redes, porque es una de las maneras que tienen de comunicarse con nosotros a través del Facebook, Diabolus y Música Radio Show. Radio Show. Allí pueden, si tenés una banda y querés difundirla, podés enviar tu material, tu press kit. Y tengan paciencia. Sí, porque tengan paciencia. Los que se comunicaron durante la semana ya están agendados, están en lista de espera. Y también a Leo Pozo desde Chile, que un gran abrazo nos compartió su así de onda, no, nomás de buena onda, compartió y nos ayudó en la difusión de las redes. Después se va a venir el Instagram, todo eso lo vamos a comunicar a través del Facebook. Ya se van a enterar si siguen. Con un simple me gusta se van a enterar a posteriori de lo que sean novedades. Así es. Otra persona que a la que también le tengo que agradecer mucho es la persona que toca en la banda siguiente. Así que vamos con una intro para adentrarnos ya en esta nueva presentación. Liberty News. Ahora, nada más ni nada menos que mis hermanos de Pogrom, desde la República de Salta, acá coterráneo de nuestro señor operador. Esta gente los que chicos viene de la otra cuadra, ¿no? De acá nomás, de acá a la vuelta. Claro. Que esta gente que desde el año 91 que vienen pedaleando y arrastrando a esta banda y generando cosas y haciendo y deshaciendo. Realmente. Quiero agradecer principalmente a Darío Ordóñez, su guitarrista líder, su... No, líder no, porque creo que creo que Chaparro lo parte en cuatro en este momento. Bueno, digamos que Darío Ordóñez fue el que formó la banda por allá en el año 91 y entonces el proyecto Pogrom tomó vida y fue mutando, creciendo, desarrollándose a pesar de la cero producción que tenían ellos. A esto me refiero con el dinero para poder producir una banda, que lo que significa generar cosas. Y bueno, le han pasado miles de cosas en el transcurso de, ya estamos hablando del 2001, saca la cuenta, al 2019, 18 años que la banda, en fin, bueno, sepan entender, es el primer programa, estamos con toda la adrenalina encima, no sabemos ni cómo nos llamamos, muchachos, tengan paciencia, nada más. Sí, yo palo el charro. Entonces, tenemos a Pogrom que viene a la tierra a desacomodar un poco las cuestiones. Lo que estamos escuchando y que suena de fondo es nada más que... algo, un detalle que esto pasa, esto solo te sucede si sos amigo de la banda, ¿viste? De otra manera imposible. Esto es una toma, los muchachos de la otra cuadra. Es una toma en vivo de la presentación de Pogrom en Planta Alta, que es un material que ellos el día de mañana dispondrán y quizás salga editado como un live o algo por el estilo. Estoy cometiendo una infidencia y algo que me confiaron, estoy pasando por encima de todo ese tipo de cosas, pero igual, muchachos, allá en el infierno todos juntos nos vamos a encontrar. Pogrom tiene dos demos editados, uno en el año 93, otro en el 95. El del 95, el Flagellum Daemonum, es un demo que tuvo muchísima difusión y que los, digamos, los hizo sacar la cabeza por encima de los cerros salteños y trascender las fronteras y llegar al mundo. Después un álbum editado en el año 97, el Trost Period. Aquí ya habían tenido dos cambios de integrantes, había cambiado el vocalista. Para el Trost Period tenían ya a Filtro en la guitarra. Después tienen un demo del 2011, hacen el split con Devastación en el 2013, La Unión Hace la Fuerza. Y para el 2013 nuevamente el Domino Pactum, producido por... En fin. Dominum Pactur por Esquizofrenia Records. Y después tienen un nuevo trabajo editado, el Colossus, que tiene una parte gráfica que es increíble. Y para el 2018 el Murmur, que es un disco que vinieron haciendo bien las tareas, ¿no? Porque fue el crecimiento de la banda a nivel compositivo, fue progresivo, y creo que Murmur están en un momento óptimo, por decirlo de alguna forma. Esta producción del 2018 la pueden conseguir a través de Metal Command Records, el sello discográfico de Sugus acá en Buenos Aires. Búsquenlo en las redes. A él le pueden comprar el disco y las remeras y todo el tipo de merchandising. Facebook e Instagram. Y tenemos en este momento a Pogrón, integrado por Darío Ordóñez en las guitarras, a Fernando Nava en bajo y voz, Franco Espinosa en la batería y Chaparro en guitarra líder, un capo Chaparro. Atención Fernando, si no te cuidas la salud, vas a pasar a hacer coros. Solo tocar el bajo y coros. Solo eso. Entonces, de todas las veces que vinieron se presentaron acá en Buenos Aires, no sé si fueron más de 10, en el transcurso de 10 años, creo que la última, que constó de 3 fechas hace un mes nada más, fue la mejor, a mi criterio, para mí la mejor, la de Planta Alta, donde esta toma en vivo está, el registro de esa toma en vivo, es esta toma en vivo que estamos escuchando. Para mí fue lo mejor de Pogrón que tengo visto. Lo he visto con todas las formaciones, lo he visto en Jujuy, lo he visto en Salta, y realmente creo que están ahora en la cresta de la ola. Ojalá que el próximo paso sea para superarse, y vamos a escuchar del último álbum el tema que estamos escuchando en vivo, pero vamos a escuchar la versión del disco, Liber Null, el tema Pogrón suena en Diabolus y Música. Los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí por Oxy Radio. Este muchacho Ricardo se ha ido del otro lado, me está haciendo señas del otro lado con Luis y se están matando de risa diciendo, bueno, a ver qué haces ahora. Ok, y ya que me dejaron solas, voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es difundir. Vamos con las fechas de las bandas, que tenemos un fin de semana bastante agitado. Este viernes 2 de agosto, en Planta Alta, se presenta Gus Stanley haciendo un tributo a Ozzy Hard Rock. Viernes 2 de agosto, 22:30, Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609, Flores. Tenemos a Orcas en Córdoba, para los que estén por aquellos pagos y nos estén escuchando en este momento, a partir de las 22 en Ecos de Guernica, en Tiliar 115, en la ciudad de Córdoba, se están presentando los chicos de Orcas. Así es. Luego tenemos varias fechas también. A ver, presentación de 1987, Our, junto a Mark Bowles, en Here Music, así es. A partir de las 11 de la noche, Here Music, Álvarez Thomas, 1427. 1987, Our, banda revelación nacional integrada por Vladir Tokovic en batería, Jensa en voz, Gerardo Avenante en teclados y Germán Simone en bajo, Pablo Alejandro De Neri y Néstor Guzmán en guitarras. El 2 de agosto también, la fecha de Noise Ground Festival, 2, 3 y 4 de agosto. Estos muchachos van a tocar un par de días seguidos y tienen un montón de bandas. Esto es en Uniclub, en Guardia Vieja 3380, en Buenos Aires. Pueden adquirir los tickets en Ticketek. Y hay un montón de bandas, Dragonauta, Avernal, Motosierra, Undermine, Herpes, Cobra Sarli, Ambassador, Luciferian, 21 Gramos, NBLO, Altar Argentina y un montón de bandas más. Están las fechas subidas a sus redes sociales. Noise Ground en ese sentido hace bastante bien las cosas. Continuamos. Symphony X, ni más ni menos, que creo que no hace falta que yo pueda presentar esta fecha. Estos muchachos los tengo de algún lado visto. No sé, Luis, ¿le suena Symphony X? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Un toquecito? Bueno, viste que acá me critican porque yo escucho metal progresivo, así que nada, ponele, qué sé yo. Nadie critica a nadie. No, sí. Nadie, claro. Symphony X en Argentina, Odyssey Trout, The Underworld Tour, en el Teatrito, acá nomás, en Sarmiento, al 1732, Capital Federal, a partir de las 18 horas, es una fecha de Icarus Shows. Me queda, por supuesto, y este evento lo vamos a estar cubriendo, que es el de Arsis, que se va a presentar en el Valles Proc Fest, junto a Alejandro Matos y a Volvox, que también es una banda que yo quiero ir a ver, que hace rato los fui a cubrir en algún momento. Le agradezco la invitación y le saludo grande a Nancy Sarmiento. Mañana vamos a estar cubriendo este evento. Metal Gods. Metal God. Ahora quería compartir algo con vos que me es súper interesante. Contame. Todo oídos. Ahora voy a hablar de una banda que me une. Tenemos muchas cosas en común. Más allá de la parte musical, también comparto el tema del concepto de que maneja su formador, su quien creó la banda, y también de dónde son ellos. Tenemos, digamos, tres aspectos en que nos unen o nos aunan, o buscar el sinónimo que se te ocurra. La banda se llama Geoda y ellos dicen que hacen organic death metal. Ahora, el concepto de orgánico dice que lo toman arbitrariamente para definir el estilo y que hoy es ampliamente conocido por su aplicación en la agricultura. Tiene sus fundamentos en los métodos de producción que cuidan el medio ambiente y la salud humana, donde se utilizan procesos naturales y sustentables y donde se evitan los productos sintéticos, agroquímicos, semillas genéticamente modificadas, etc. Entonces, creen que el género metal actualmente se ha industrializado demasiado, cosa que comparto. El audio, el contenido, la creación musical en la mayoría de las bandas se ha estandarizado y se ha priorizado lo estético ante todo. El metal se ha vuelto plástico, así, de una, sin mucha vuelta. No es nuestra intención parecer máquinas, aunque nuestra música busque profundidad y complejidad. Queremos volver a las raíces y a poder disfrutar de lo real, aunque eso esté lejos de la perfección a la que obliga el mercado actual de la música. Una perfección ilusoria, generalmente lograda con el abuso de herramientas de edición y de tecnología digital. Sin darnos cuenta, hemos sido arrastrados por un sistema que ha modelado nuestros gustos. En Geoda no queremos volarle la cabeza en el primer segundo. Queremos que puedan ir sintiendo nuestra música e ir ganando conexión con cada escucha. Que lo decimos y tocamos, que haga eco primero en su corazón y luego en su cabeza, y así lograr una relación más profunda y duradera. Comparto plenamente 1000x1000 con este concepto, porque yo también creo que la música en el metal a nivel global se está generando como una máquina de chorizo, se pone por arriba, le da vuelta a la manivela y las bandas salen escupidas así, pu, pu, pu, pu, pu, una tras otra. Te voy a hacer un comentario muy particular, que son de esas cosas que uno rescata. Público conocimiento, yo canto en un coro de gospel. Y tengo un gran director que tiene muchísimos años de trayectoria. Y una de las cosas que nos dice Gerardo, y mira que somos este año 170, así que imagínate la cantidad de gente que ha dirigido, es que la música es imperfecta, que uno tiene que lidiar o tiene que hacer un equilibrio en el medio de una interpretación perfecta, y cuando uno le pone emoción, la voz termina quebrándose en un punto, que vos te das cuenta que no todo tiene que ser perfecto, sino te terminan metiendo la voz en una máquina, la sacan perfecta y se termina la historia ahí. Y la realidad es que no es así. La realidad es que la voz natural tiene imperfecciones y eso a la larga se debe notar. No grosamente, pero la voz humana. Claro, para mí no tiene sentido canto, hacer la cosa tan exacto, perfecta, tiene que ser todo manejable. Exactamente, tiene imperfecciones. Y de eso nace la originalidad orgánico de cada canción, y la originalidad de cada voz, y la originalidad de la interpretación de cada tema. Claro, eso llevado a lo que es un coro, que es un. Tenemos para mezclar este. No pistas de guitarra, bajo y batería, sino mezclar matices de voces. Sí, acá pero nosotros hablando cantamos con una banda y a su vez, y la banda tiene imperfecciones sí, también, y él no las oculta. Lo entiendo porque aparte los te he visto interpretando con el coro y entiendo el concepto a lo que va referido. Exacto. Entonces acá el concepto es, lo orgánico es volver a crear desde tu mano y tu pulso y tu sangre, cosa sanguínea, no tanto pasar por la máquina. Geoda es un proyecto musical creado por Facundo López, que es guitarrista y cantante, que es oriundo de la ciudad de Bariloche, Patagonia, sur de Argentina. Aquí está el otro punto en lo que coincidimos, porque yo también soy de esa ciudad. Entonces. Estás como Luis, los muchachos de la otra cuadra. A ver. Y sí, uno de más arriba y otro de más abajo. Sus canciones técnicamente exigentes, sumadas a su forma de trabajar constante y disciplinada, más el hecho de vivir en una ciudad pequeña y alejada, generó siempre cierta frustración entre sus compañeros al tener que dedicarle tantas horas de ensayo y trabajo a un proyecto que no permitía tocar seguido, porque él generaba una música que era muy técnica. Esto llevó a que la banda tuviera una formación estable y consecuentemente esto dificultaba el camino de la banda. O sea, al no tener músicos que te hagan la segunda y te puedan acompañar en esto, se hace difícil. Así, recién en el 2012, Facundo, con material compuesto, decide buscar músicos sesionistas en la ciudad de Buenos Aires y grabar 12 temas para su álbum debut, que se llamó Firebreak. Tuvo muy buena repercusión a nivel nacional e internacional. Y si tuvieron posibilidad de ver la edición limitada de este álbum, que es una presentación con un packaging con forma hexagonal y una caja de madera. ¡Wow! Es una re artesanal, o sea. Luis, ¿tuviste vos posibilidad de ver ese material? Quizás le quede alguna copia a Icarus si andás por las oficinas y decís, che, mostrame el primero de Geoda en una caja de madera hexagonal. Es una locura. En el 2015 y para investigar, te quedaste igual que yo. A ver. En el 2015 y 2016, Geoda hizo shows en diferentes ciudades de Argentina, incluyendo acá a Buenos Aires, usando a Leandro Ulicía en bajo y Punky Condori en batería, ambos también oriundos de allá de la ciudad de Bariloche. Y recién para el 2016-17, Facundo graba un demo con 11 nuevas canciones. Y dado que los músicos con quienes estaba tocando en ese momento no podían asumir el compromiso que demandaba hacer un nuevo álbum, comenzó a buscar músicos en el exterior para llevar este proyecto a un nivel superior. O sea, lo que hablamos siempre, la escalera hay que subirla. Claro. Y de escalón por escalón. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Contacta a Dirk Verbeuren, quien es nada más ni nada menos que el baterista de Soulwork y de Megadeth, uno de los mejores bateristas del género, que acepta el desafío y también sugiere para completar el trío a su amigo. Che, mirá, tengo acá un amigo que toca el bajo, ¿te parece? El gurú del bajo fretless, Steve DiGiorgio, bajista de Testament, de Death, de Sadus y miles de proyectos más. El resultado de esta combinación es el nuevo álbum titulado Here and Now, que es una clara evolución de lo que fuera Firebreak, pero manteniendo los conceptos que definieron en su primer álbum. El nuevo álbum se lanzó el 7 de junio del 2019, está conformado por 11 temas con una variedad, madurez y creatividad inusual. Eso resta la gacetilla, pero yo te digo que es un discazo, para simplificarlo de esta forma. Todo esto enriquecido por el talento y el buen gusto de las... Y tu target es alto, para que vos me digas que es un discazo... Bueno. El buen gusto de los reconocidos internacionalmente Dirk Verbeuren y Steve DiGiorgio, dejaron acá unas performances que realmente son para sacarse el sombrero. Toda la música y las letras de Martín López, producido y mezclado por Facundo Martín López. El cover del álbum lo hizo Facundo Martín López, lo masterizó Diego Warrior, Puro Mastering Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar de ese álbum Geoda, The Magic Mountain. Yeah. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Sí, me dejaste sorprendida con, porque he escuchado metal atmosférico, industrial, todo lo que falta, ¿no? Y falta el heavy, se ha ampliado, tiene un montón de géneros, subgéneros y recontra organic subgéneros. Death metal, así denominan ellos al estilo. Bueno, tres cosas en común: la Patagonia, la música y el concepto. Así que aunados por esto, espero que la vida de Gioda sea muy larga. Larga vida, Gioda. Los vamos a estar siguiendo. En este proyecto teníamos a Steve DiGiorgio, bueno, alguien que toca el bajo. Y bueno, lo vimos acá en vivo cuando vino. Ya vamos a hablar al respecto. Pero ya que Giorgio sonó en Gioda, ahora vamos a mencionar una banda que tiene un nombre particular que se llama Charred Wolf of the Damned, Muros Carbonizados de los Condenados. El nombre surge. El nombre surge de un programa de radio de Howard Stern, el Howard Stern Show, sí, en Estados Unidos, muy, muy conocido. Cuando Richard Christie, el batero de esta banda, y participaba de ese programa, y junto a Sal Governail, que eran co-conducían. Hacían llamados telefónicos en joda, ¿no? Algo que, ¿se acuerdan aquellos que escucharon a Pergolini? Bueno, Pergolini le choreaba todo a Howard Stern. Pergolini no inventó nada, ni siquiera el internet. No, pero fue el primero que se animó acá, internet. Ese es un poco el punto. Fue, sí, el primero bien. Que se animó, está todo bien, sí, no hay nada inventado. Los créditos son de Howard Stern. No hay nada inventado, no. Está todo más que pero bien, pero... Acá el chiste es que ellos llamaban, hacían llamados telefónicos en joda a radios cristianas. Y de repente ellos escuchan que del otro lado del teléfono alguien le decía, un sujeto le decía que oraría por ellos, salvando su alma por la gracia de Dios del infierno del diablo, donde te meterán las uñas en las paredes carbonizadas de los condenados. Entonces se cagaron tanto de risa que dijeron, vamos a poner a la banda Charles Wolf of the Damned, la Muros Carbonizados de los Condenados. En esta banda tenemos a Steve DiGiorgio en bajo, a Richard Christie en batería, Jason Suekov en guitarra, que es otro personaje que quizás hablemos en otra oportunidad, porque es productor, es una persona que está en silla de ruedas, pero tiene un bagaje. Pero la cabeza le debe girar 200 de millones creatividad de kilómetros terrible. Por hora, claro. Y en la voz tenemos a nada más que a Ripper Owens, alguien que cantó en una banda así nomás al pasar. ¿Te suena, Luis? Ripper Owens. Vamos con Charles Walsh of the Damned. El tema es Creatures Watching Over the Dead o algo por el estilo. Johnny! Estás escuchando Diabolus in Musica. Aquí. Deadly as a viper, peering from its coil. The poison there is coming to the boil. Ticking like a time bomb, the fuse is running short. On the verge of snapping if it's cold. And all the pressure that's been building up. Diabolus sin música, la versión de Reis de este tema está muy buena. Sí, está. Igual yo estaba diciendo que vieras otra cosa, porque me está mandando saludos Max de Oscura Obsesión, que hoy está sacando también toda su producción. ¿Te acordás que lo hemos entrevistado en algún momento? Grosísimo Max, le vamos a mandar. No recuerdo, callate, mira, callate. Max, un gran beso, un gran aguante, y cuando sea la fecha, que es ahora dentro de unos días, le vamos a dar todo el arroz que toda la difusión se lo remerece. Así que besotes. Charlotte Wall of the Damned es lo que sonó. El álbum era Creatures Watching Over the Dead. Y el tema Reaching to the Light. Así que para cerrar esta trilogía de Steve DiGiorgio, que arrancó con la gente de Geoda desde la Patagonia, los Charrette desde Nueva York, vamos a pasar la primer banda que tuvo Steve DiGiorgio, que para mí, yo lo conocí en esa época, tuve la fortuna de escuchar en los 80 a Sadus y disfrutar de su trash, su primera época, sucio, rápido. No estaba tan dividido como trash técnico, trash esto, trash aquello, nada. Estaba era bueno, te gustaba y punto. No había mucha vuelta. Yo creo que al principio ellos, o sea, estaba orientado al thrash lo que hacían, al thrash death, y después fueron más técnicos, pero no dejaron de ser thrash. Así que es un gran quilombo. Vos escuchalo y disfrutalo. Tienen dos demos editados en el 86-87. Y su primer álbum se llamó Illusion en el año 88, que después fue reeditado con bonus en el año 2017, con otra tapa y con el título de Chemical Exposure. Cuando visitaron Argentina en el año 2006, creo que fue 2000, ya ni me acuerdo. Yo tampoco. Tuve posibilidad de estar con ellos y cruzar unas palabras, y realmente eran personas fenomenales que estaban felices de estar tocando en esta parte del continente. Después de hacer Argentina, fueron a Chile, dieron un concierto monstruoso por convocatoria de gente. Se grabó un DVD y es el DVD oficial de Sadus que tiene de su carrera. Así que vamos con un tema de Sadus, de su primer álbum, el tema es Torture o Torture, como a ustedes más les guste. Vamos con Sadus cerrando lo que es el trabajo de Don DiGiorgio. We'll be right back. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Esta es la versión que quería escuchar. Sí, es rara, pero... Es rara, no, por es ahí increíble, no me... está buenísimo. No, es rara. Es rara, no sería de mi gusto personal. Bueno, es de mío, sí, así que sí, vamos bueno. A escuchar un toque más de Mercyful Fate, entonces, a ver. Conocemos todos. Sí, ya sé. Claro, obvio que sí. Obvio que sí. Diabolus sin música. Escuchamos Sadu cerrando la trilogía de nuestro amigo bajista que se toca todo. ¿Te quedó alguna fecha por ahí colgada? Sí, me quedaron todas las fechas en realidad del sábado 3. A ver, algunas del sábado. Vamos con la primera, porque en realidad hacen como una matiné y después está la fecha de sí, toda la noche. Sí, por lo general los lugares descubrieron que así pueden explotarlo más y sacar más plata. Sí, lo que pasa es que juntan 28 bandas en la matiné y 28 bandas arriba. No es problema del lugar, el lugar lo único que quiere es recaudar. Por supuesto, pero bueno, nada, qué sé yo. Opiniones al margen, igual cada uno hace lo mejor que puede, la mejor manera que puede y con lo que puede, es así. Carrera Vertiginosa Valvuler de Uruguay se está presentando el sábado en Primer Piso a partir de las 18, de las 18 a las 23. Van a tocar Valvuler, Sin Destino, Rock Arden, Fatigados y Tierra Emergente. Ellos arrancan a las 18 y terminan a las 23, porque después, y a partir de las 22 dice el flyer, pero por ahí arrancan un poquito más tarde, las chicas, los chicos de Blast Beach, le mando un saludo gigante a Peli, mi gran compañera. Está la presentación del EP Sociedad Manipulada, que es de ellos, obviamente. También en Primer Piso, a partir de las 22, van a tocar juntos a Exterminators, Horror White, Strugen, El Abra Disuelve Monstruos y Coagula. Chicos, sean claros con los nombres. ¿Por qué todos los nombres pinchudos así? No se entiende nada. Bueno, no importa. Ay, abuela. Claro, ay, no abuela. Se entiende nada. Ay, aparte, yo ya tiempo. Soy una persona mayor, che, no le toda una vida dedicada a hacer logotipos difíciles para que venga usted y me diga, hagan un logotipo claro. No entiendo. Help. Así que bueno, estas dos grandes fechas en el mismo lugar, obviamente en Primer Picador, en Rivadavia al 1300. Después se va a estar presentando la gente de Quemar y Héroes de la Eternidad, el señor Norberto Rodríguez, a quien yo admiro muchísimo. Esta fecha es súper interesante en Kiri Music Bolívar al 800, a 20 metros más o menos de Avenida Independencia en San Telmo. Por ahí los estaremos viendo, no sé, por bueno, ahí me voy ahora de un lado. Yo exijo una explicación, Otra vez. Ahí sí. Arrancamos. ¿Por qué quiere escuchar esta canción que viene ahora? Explíqueme, ¿por qué quiere escuchar esta canción? Porque se me canta. A ver, que se le canta, preséntela. Porque se me canta, nada, porque me gusta. Porque obviamente en los 80 escuchábamos este tipo de música. Sí, como yo escuchaba Sadus, por ejemplo. Por supuesto, que yo escuchaba recién. Core Riot, claro. Y como gran cantante, como cantante que soy, como cantante mediocre, buena o mala, no importa, soy cantante al fin. Una de las voces a las que yo quería imitar porque era rasposa, porque tenía el aspecto así de Lemmy Kilmister, la de Kevin Duro, por supuesto, la del señor Kevin Duro. Así que obviamente que la placa que le da nombre a todo esto, que, no es Salud Metálica el nombre de la placa, pero sí. Come on, Feel the Noise fue el primer corte que le dio difusión, que salió en joda, en realidad como haciéndole una burla, un tema que ellas no lo querían, como que les rompieron. Es más, cuando lo grabaron fue una sola toma. Exacto, fue como diciendo, ven y sienta el ruido, y somos todos metaleros, y somos todos... Por insistencia del productor. Exactamente, como diciendo, che, hagamos algo comercial, popular, porque... Obviamente recordemos que en los 80 eso funcionaba un montón y no había la cantidad de bandas ni las posibilidades de difusión que hay ahora. Entonces estos muchachos hicieron a modo de joda Come on, Feel the Noise. Ok, salió. Y de esa placa hay cortes que me gustan, cortes que me parecen súper comerciales y cortes que no. Y este es uno de ellos. Y esto va dedicado y vamos a escuchar de esa placa Don't Wanna Let You Go. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Don't Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Faith Warning. Eso me gustó. Faith Warning haciendo la versión de este tema de Judas. Me gustó ese vibrato. Tocaron en Perú este año. ¿Sí? Sí. Hubiera estado tremendo que tocaran acá, pero bueno, tengo entendido que era un caché muy caro y no había productor con bolsillo suficientemente. Qué pena, me hubiera encantado escuchar esa voz con ese color. Me encantó. Sí, Faith Warning, una banda también que ya podríamos programar y charlar un poquito al respecto porque tiene discos muy muy muy buenos. Bien, entonces así pasó Quiet Riot y el tema que me gusta a mí, punto. Aparte, ¿no? Solo porque me gusta, se terminó la historia ahí. Ahora, ¿qué es eso de andar explicando por qué pasamos un tema? Y yo creo que a veces sí y a veces no. Y este momento fue el del a veces sí. A veces sí. Todo porque era lento, era despacito. Claro, pasamos, si yo te dije, a mí pasamos no me gusta de este tema. Pasamos, pero está bien, a ver, pasamos de Opeth, pasamos de Sacred Rage a Opeth. Sí. De ahí bueno, a Exorder. De ahí a Pogrom. Geoda atrás de Pogrom. Exacto. O sea, hoy tuvimos un programa así, sí, bastante extremo, exacto, en cuanto a los estilos. Así que está ciclotímico. Bueno. Sí, sí, así es. Como algunos de los integrantes. Como nosotros. Y ahora vamos a... Volvamos a la región, a esta parte del continente, que te quería presentar una banda que no es muy conocida. Y antes de hablar y presentar a esta banda, primero hay que hablar un poco de la región de donde provienen. Que es determinante para entender el desarrollo de la música y la temática de las letras, ¿no? Porque bien uno podría decir, bueno, hacen este estilo, por esto hacen... Bueno, acá, sabiendo el porqué, de dónde vienen y de dónde son, cierran muchas cosas. Preste atención, señor operador, porque para usted también estoy hablando. Usted, el del fondo, usted, que está sentado ahí atrás. Bueno, por lo menos no me caga pedo a mí sola, ¿viste? Nada, está bien. La ciudad de Huanuni está ubicada en el altiplano boliviano sobre la cordillera Azanaques, que es parte de la cordillera central, a una altura de 3.957 metros sobre el nivel del mar, y está a unos 45 kilómetros de la ciudad de Oruro. La ciudad está sobre la ladera del cerro Pozoconi, donde están las minas de estaño. Y desde el 2004, Huanuni es la capital del estaño de Bolivia. Aquí se encuentra la mina de estaño más grande de Sudamérica, en la que se extrae el 5% de la lata mundial, o sea, del estaño mundial, el 5%, wow, sale de una mina que está en un cerro boliviano. Bueno, ya que tenemos un poco del panorama de la ciudad donde proviene esta banda se llama Ilaco. Y todos sus integrantes trabajan en las minas, son mineros. Ellos practican un black metal rústico, así tal cual me lo dijo Fernando, el vocalista de Pogrom. Me dijo, ellos hacen black metal rústico y realmente les cabe este dicho. Ahora vamos con respecto al nombre. Ilaco es el nombre que se le da al tío de la mina. El tío de la mina es un personaje mítico y venerado por los mineros en la imagen del diablo, ¿no? Es una cosa interesante. Tienen altares con ofrendas similares a los santos y según sus creencias para que el diablo no les haga faltar las riquezas y ese tipo de cosas. Imagínate la situación, ¿no? En las profundidades de la mina, en el del socavón. Allá ya con la palabra rústico me sí, plantaste todo un panorama que me lo estás describiendo ahora. Por ejemplo, ellos dicen que cuando están ahí abajo nunca deben quedarse solos, porque se les puede terminar la luz de las lámparas de sus cascos con la que se iluminan, y la oscuridad te hace enloquecer. Cualquier ruido, el eco de tus propios pasos, como si alguien te estuviera persiguiendo. Dicen, cuidado con el tío, que no te tome por detrás. Y acuérdate, si te topas con él, puede ser que te pida unas hojas de coca. Y si no las tienes, el tío se puede enfurecer. Nunca hagas el signo de la cruz dentro de la mina. Y no coquetees con la mujer del tío. Eso significa muerte segura. Ilaco, tío emperador. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. La ciudad es Quillota o Quillota, en la quinta región de Chile. La cuestión es simple, se comunicaron, enviaron su material y ahora están sonando en Diabolus in Musica. Son o es la banda Zero Tolerance, una banda de thrash con algo de groove, una banda que arranca en el 2010 a tocar, arrancan como proyecto de banda. 2011 tienen un parate y 2012 vuelven a tocar regularmente en su región, y para el 2013 ya tenían compuesto lo que sería su primer álbum, que lo editan en el 2014. Es un álbum que lo pueden descargar de sus redes. Recuerden, Zero Tolerance, búsquenlo, ahí está para a disposición de quien quiera. En la actualidad están trabajando en un nuevo álbum y tienen un single que de avance, la nueva modalidad que tienen todas las bandas ahora, de subir un tema digitalmente a modo de single para que vos tengas una idea, un panorama de cómo viene la cosa. Lo que va del año, tienen programadas fechas de acá a finales del año, para ya están conmemorando los 10 años de banda. La formación es Pablo Torres en voz, Diego Jorquera en bajo, Jorge Zavala en guitarra, Pablo López en batería, y esto es Zero Tolerance y escuchamos Redentor. Oxy. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así que recuerden, si quieren sonar en Diabolus y Música, simplemente se conectan, nos envían su press kit, como se dice ahora, su cassette o su CDR, como más les guste. Y tengan paciencia, porque por ahí no podemos pasar toda la música. Así sonó Zero Tolerance desde Chile, que nos envió su material a mediados de semana. De buena onda, acá estamos cumpliendo. Y esperamos... tenemos agendado un montón de cosas, así que es más, también los invitados de la semana que viene, pero ya se los comentamos antes de irnos. Ahora vamos rápido a presentar desde las tierras altas de Escocia una banda formada por el tecladista de Alex Storm, Christopher Bowes. La banda es Glory Hammer. El álbum es Legend from Beyond the Galactic Terror Box. Es su tercer álbum editado en el mes de marzo. Bien, son guerreros del espacio que se unen en su búsqueda para salvar al reino de Fife. En fin, si es lo que yo me imagino, ¿el reino de allá qué? ¡Vamos! A través de 10 pistas de metal heroico de alta velocidad con combustible nuclear que nunca antes habías escuchado en tu vida. Me parece que, muchachos, wow, se le fue un poco la mano con la gacetilla. Por la gloria eterna de Dandy, vamos con Glory Hammer entonces, a ver qué onda. Los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí por Oxy Radio. Diablo sin música. Che, qué bueno que estuvo esto de Judas, ¿eh? Escuchame, te quedó una fecha, me parece, sí, ¿no? Sí, no me quedó una, me quedaron unas cuantas fechas que yo quiero decir. Silver Hat presenta Destination, el DVD, junto a Sentinel y a Onyxia en Museo Rock este sábado a partir de las 20 horas. Se presentan los chicos de Silver Heart el sábado 3 de agosto a partir de las 21:30 horas. Toca la gente de Pasquinel y Destripador en Wolf de Banfield. Les enviamos un gran abrazo a la gente de Pasquinel, a Ale, a Jimena Rodríguez Paul y obviamente a mi socia Sandrita Luca. Estos chicos arrancan a tocar a partir de las 21 horas en Wolf, Resto Bar, Pool, Hipólito Yrigoyen 7125, República de Banfield, que es mi casa, como mi casa, así nomás. En Pana Rock, Mariano Acosta 13, en Floresta Cava, está el Cumple Macabro 2019 que organiza Ramón Oscuro Farías y Lola Martínez. Los chicos que van a tocar acá son Lesa Humanidad, Buena Muerte, Canalet e Incineration. A partir de las 21 horas en Pana Rock. Sábado 3 de agosto, Emergent, She West Fest. ¡Wow! ¡Qué nombre! Esto es en Bade Nuevo, en Morón, en Avenida Eva Perón 1372. Y toca Banda Soster, Utópica, Moonlight Asylum, Rivo, Thriller, Mandoble, Over My Grave y Ocultos. A partir de las 21 horas. Y esas son todas las que tengo. Hoy había un montón de fechas que obviamente sucedieron antes de que nosotros arrancáramos. Mi amigo Max Vanguard se presentaba a tocar en Caballito. La gente de Melodeth también, que hoy hacía su acústico. Y el señor Mark Bowles también, que arrancaba hoy. Diabolus y Música, capítulo número uno, está llegando a su final. Así vamos cerrando entonces nuestro primer episodio. Espero que haya sido de su agrado y si no le gustó, no es problema mío. Ay, así me puedo quedar con esto de recuerdo, sí, del primer programa. Quédese con todo. Qué groso. Bien, próximo programa tenemos nuestros primeros invitados de esta nuestros etapa. Primeros señores invitados. Exactamente. Grosísimo. Y realmente me alegro de haber compartido estos momentos con usted, señora. Un gustazo, como siempre. El gusto también es mío, es recíproco. Y la cerveza fue poca. Ahora vamos por más. Otro gustazo acá con nuestro amigo salteño en los controles. Gracias, Luis, por la operación. Un lujo. Bueno, eso se dice siempre. Por la operación, por la difusión, por la buena onda y por el buen trato. Ponele. Y por siempre sumar en positivo. Qué jodido que es. Esto se acaba. Esto se acaba, viene la vorágine del final. Recuerden siempre que el intervalo del diablo está latente. En cualquier momento podés escuchar el tritono y Satán se va a comunicar con vos. Así que si viene el olor a azufre, anda rajando, correte. Y si no, prepárate porque se viene una. ¿Con qué nos despedimos, querida Ale? Nos despedimos con Symphony X, en atención a que van a tocar ahora el primer corte de su gran placa Inferno Unleashes the Fire. Muy bien, Diabolus y Música, capítulo número uno, finaliza hasta el próximo jueves. Gracias, Luis, gracias, Ale. Gracias, Richard, gracias por Sandra. Todo. Gracias, San. Hola, al aire, hola. Bolita. Hasta la próxima semana, amigos.